con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad, los que no admiten estar cansados, aunque se note que no dan más, los que discuten con los feriantes y gastan menos comprando más. Son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están. 9 de la mañana, 5 minutos. Estamos abriendo otro capítulo en la mañana de este martes 20 en la 36. Ya con Marcelo también en el estudio. Buen día, Marcelo. Buenos días para todos. Estamos con la introducción de este tema a cargo del inolvidable Pablo Estramín, abriendo un capítulo que tiene que ver con la situación de la llamada tercera edad, o los ancianos, los más veteranos, para evaluar con los especialistas correspondientes la realidad que tiene ese sector de nuestra población, qué balance se puede hacer a esta altura de lo que ha pasado con la pandemia desde el año pasado, con toda la alarma también particular que se generó en torno a cómo iban a recibir ese sector de los que estaban en residenciales, en hogares, Marcelo, el tema del COVID, pero además con otros temas, con una polémica que está instalada con los especialistas, con los médicos, en fin, a propósito de una intención de o de una resolución de la Organización Mundial de la Salud de declarar o de clasificar a la vejez como una enfermedad. Pero tenemos en línea y queremos agradecer que esté con nosotros esta mañana a la doctora Gianela Macera, que es vicepresidenta de la Sociedad de Gerontología y Geriatría. Doctora Macera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Muchos saludos para la audiencia y para ustedes. Muchas gracias, doctora, gracias por estar en la mañana de la 36. Bueno, primero le queríamos preguntar, a esta altura, con los números, por suerte, positivos que se van alcanzando en nuestro país en cuanto a la situación sanitaria, ¿qué balance hace la Sociedad de Gerontología de cómo ha atravesado todo este tema de la pandemia el sector de la población a la que ustedes particularmente se concentran a nivel de la tercera edad? ¿Qué balance podemos hacer? ¿Cómo se trató? ¿Cómo se ha manejado la situación de nuestros viejitos particularmente? Bueno, hay diferentes estrategias que se han llevado a cabo para tratar de paliar esa situación, sobre todo en las personas que están internadas en residencias de ancianos. Claro. Las personas mayores que están en sus domicilios, si bien sufrieron la pandemia, obviamente como todos, tenían otros recursos como para poder sobrellevar la situación de otra forma. Ahora, en las residencias era muy diferente porque es una comunidad. Entonces, al ser una comunidad, se deben respetar las normas con más firmeza para evitar el ingreso del virus a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Al residencial. Entonces, sobre todo las personas que no tienen un gran deterioro fueron las que más sufrieron porque se vieron alejadas de sus familias, de sus afectos, de sus amigos, y solo la comunicación por medios electrónicos era lo que se podía permitir. Claro. Actualmente, bueno, está más flexible lo que son las visitas, gracias al estado de inmunización que hemos logrado, y entonces ya se ha recuperado un poco lo que es la parte afectiva de estas personas, ¿no? Mm. Cuando usted dice de recuperado, porque es muy importante esta orientación, ¿ustedes de alguna manera recomiendan que ya se puede permitir, por ejemplo, que se rompa ese enclaustramiento a la que se vieron obligados en este tiempo? Obviamente hablamos todos de vacunas mediante, ¿no? Pero que ya podrían salir, ir a las casas de sus familiares, ese tipo de cosas? Bueno, hay distintas situaciones. Dentro de lo que es las residencias de ancianos, el ministerio sugiere prohibir las visitas aún. Ajá. No se ha manifestado ante un cambio, ¿no? Pero siempre está lo que es la dirección técnica de cada residencia de ancianos. Por lo tanto, el médico que es el responsable del residencial evalúa caso a caso las necesidades de la persona. Por ejemplo, una persona que está postrada en cama por una enfermedad, ya sea terminal o invalidante, se le permite la visita de un familiar vacunado, por ejemplo. Claro. Otros que pueden salir a un patio con el debido abrigo, se les permite también que sean visitados a distancia con todas las medidas de protección. O sea que eso se va evaluando. Incluso hay personas que, si bien habitan en una residencia para ancianos, son autoválidos. Sí. Entonces, ante esta merma en los contagios, yo hablo por mi persona, he permitido que estas personas autoválidas, bien protegidas, puedan salir con uno de los cuidadores o con un familiar vacunado a dar una caminata por el barrio, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Cosa de ir reintegrando un poco a la normalidad a estas personas que han sufrido muchísimo, como todos, ¿no? Lo que todavía entonces desde el ministerio, y no sé, ustedes se acompañan esa visión, no se recomienda el tema de que puedan ir a las casas. Todavía no se ha pedido ante el cambio, ya te digo, de lo que está sucediendo ahora con la inmunización. Claro. No se ha pedido nuevamente el ministerio. Esta resolución lleva ya más de 3 meses, por lo tanto ha variado la situación. Claro, no se ha actualizado. Lo que nosotros sí conversamos desde las reuniones de directiva es flexibilizar las visitas, porque claro, la persona mayor ha sufrido mucho, ¿no? Estados de ansiedad, de depresión, claro, de tristeza. Sí, que es tan importante o hay que prestarle tanta atención como la otra situación del virus. Sí, por supuesto, es una consecuencia. En principio nosotros tenemos que defender la salud de toda la comunidad residencial. Y después, bueno, atacar esos problemas y tratar de paliar esa situación con otros métodos. Hubo familiares que tenían visitas tras una ventana. Yo sé que no es lo ideal, pero por lo menos se veían. Son situaciones difíciles y hemos tratado de buscar todos los medios para que no se sintieran aislados. Está claro. Bueno, eso a tener en cuenta. Podría decirse, esto es a nivel de la población en general, pero teniendo en cuenta las particularidades de este sector, que desde el Estado, que no dependa solamente de cada residencial o de la capacidad de cada familia, ¿implicaría esto una respuesta especial a atender a los ancianos que hayan también sido víctimas de esas afectaciones psicológicas, digamos, por este periodo de encierro? O sea, ¿hay una obligación que se tiene que plantear el Estado de atender, de reforzar los tratamientos, las respuestas a lo que pueda haber pasado en ese sentido? Bueno, así sea el Estado, sean los privados, se ha manejado la parte psicológica y psiquiátrica de las personas mayores desde el comienzo de la epidemia. Claro. Sí, se ha tenido en cuenta siempre. El apoyo estuvo, ya sea porque sean personas que tengan como cobertura de salud ACE o una mutualista privada, siempre se contó con el apoyo de las profesionales del área, ¿no es cierto? Doctora, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar su opinión, obviamente, sobre esta intención que tiene la Organización Mundial de la Salud de declarar la vejez como una enfermedad. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es un error de concepto, es un error conceptual, ¿no es cierto? Nosotros desde la directiva rechazamos esta declaración, porque en realidad no tiene sentido. El envejecimiento es un proceso normal, no se puede asociar a una enfermedad. No por ser personas mayores tienen que estar enfermas, sino que la vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. No es patología, o sea, se puede vivir en forma saludable hasta el fin de los días. O sea que nosotros lo que hicimos fue expedir una carta a la Organización Mundial de la Salud, donde mostrábamos nuestra disconformidad con este planteo que ellos hacen, y ya obtuvimos una respuesta de la Organización Mundial que vamos a evaluar ahora en conjunto, e incluso se prestaron para que tuviéramos una reunión virtual con ellos para discutir. O sea que fue muy productivo el haber comunicado de parte de nuestro presidente este sentir que teníamos nosotros por esta declaración. ¿Cómo se explica, doctora Macera, qué justificación, en qué basa la Organización Mundial de la Salud para hacer ese planteo? No es muy claro, no es muy claro lo que ellos plantean. Ellos hablan de cambiar lo que es senilidad por vejez y establecer una edad de comienzo de ese deterioro que sería los 65 años. Por lo cual, una persona ya de 65 años en realidad ya no sería una persona saludable. No se dan muchas explicaciones al respecto. O sea que ustedes están estudiando, analizando esta respuesta para tener también una nueva interrogante, las interrogantes que ustedes tienen, nuevas preguntas, nuevas reuniones. ¿Qué paso van a dar con el tema? Bueno, el tema es que tenemos que concretar ahora la reunión con la Organización Mundial de la Salud. Ellos están abiertos, lo primero que hicieron fue ponerse a disposición para discutir el tema. Que no es un tema que solo se está discutiendo en Uruguay, sino que se está discutiendo a nivel latinoamericano, a nivel mundial. El COMLAT, que es el Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Geriatras y Gerontólogos, también emitió su opinión en contra de esta decisión de la OPS. Eso le iba a plantear, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de nuestro país, sino que es a nivel general, de varios países. Sí, sí. Por supuesto. O sea, es clarísimo. Para nosotros la edad no es un síntoma de enfermedad. O sea, una enfermedad tiene signos y síntomas que hacen a esa enfermedad. La vejez de por sí no tiene ni síntomas ni signos, o sea, cada persona es distinta, por lo tanto, no se puede clasificar solo por la edad a una persona como enferma. O sea, eso lo único que haría sería agrandar aún esa discriminación que se hace por la edad, llamada edadismo, y entonces la situación de la persona mayor se vería muy afectada, ¿no? No solo son personas mayores, no solo se le dice viejo, sino que además ahora enfermos. O sea que pasamos de 65 años y a los 65 años estamos convertidos en un viejo enfermo. O sea, se podría como el razonamiento un poco que se podría seguir desde la Organización Mundial de la Salud o en general, es decir, que al llegar a viejo ya es prácticamente es de cajón, por decirlo de una forma popular, que alguna enfermedad tenés ya, por lo tanto está unida a esa. Sí, ya está enfermo. Y además se contradice mucho con que la OMS determinó que esta es la década del envejecimiento saludable, empezó ahora en 2021. O sea, declaran la década del envejecimiento saludable, de la persona activa, de la persona autoválida, pero después dicen que son enfermos. O sea, los declaran como enfermos. Es un poco, ¿no?, antagónico, ¿no? Y en esta confirmación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo cambiaría el trabajo de ustedes, los profesionales? Y bueno, sería una cosa que agrandaría, por supuesto, la labor del sistema sanitario. Porque ya estamos considerando a una persona de 65 años que se enferma, por lo tanto habría que tomar otras medidas desde el punto de vista sanitario. cuando nosotros lo que creemos es que lo que hay que hacer es usar prevención en las personas. Claro. A partir de determinada edad y sobre todo desde la juventud, promover las actividades y las dietas saludables para poder llegar a un envejecimiento saludable. O sea que no es poner etiquetas a las personas, sino luchar por prevenir enfermedades en todos los rangos etarios, ¿no? Porque dentro de poco, yo no sé, no tengo estadísticas a mano, pero si nos guiamos por las prácticas, los hábitos, en fin, hay muchas situaciones no saludables que se tienen en edades previas que si avanzamos así se puede también ir categorizando como etapas de edades previas, como patologías también. Claro, claro, como enfermedad también. O sea, está por definición, lo vuelvo a repetir, no puede ser una enfermedad a la vez, por definición. Ah, por definición, enfermedad, por ejemplo, es una persona que cursa diabetes. Eso sí es una enfermedad. Claro. Porque cursa con determinados síntomas y determinados signos. Ahora, que una persona mayor de 65 años esté enferma, ¿por qué? Uh-huh. Si esa persona quizá corre todas las mañanas en una cinta o afuera, o sea, claro. ¿Por qué? Está en una actividad normal de vida. Y tiene una actividad normal de vida. Entonces, eso no es una enfermedad. Claro. Y nosotros tenemos muchas personas mayores. Dentro de Latinoamérica vamos cabeza a cabeza con Cuba, ¿no es cierto? Las uh-huh. poblaciones más envejecidas. Claro. Entonces, la situación sería muy distinta y no sé cómo mirarla ahora. Una persona, otro ejemplo, que se está hablando de alargar la edad de retiro, ¿no? Entonces, uh-huh. si yo declaro a la persona mayor de 65 años enferma, la voy a hacer trabajar hasta los 70. Uh-huh. O sea, estoy haciendo trabajar a una persona enferma hasta los 70. Claro, claro. 5 años. Entonces, son todas incongruencias. Y acá que no se ha cambiado todavía el sistema previsional, ¿no? Estamos sí, en eso. Sí. Pero en otras partes en el mundo, en España se trabaja las mujeres hasta los 68 años. O sea, que las hacen trabajar 3 años enfermas. Se tiene que analizar mucho. Y creemos nosotros que no se puede hacer apreciaciones tan radicales y hacer declaraciones tan radicales sin analizar muy bien lo que se está diciendo, ¿no? Claro. Algunos mensajes que nos están llegando, doctora Macera. Estamos conversando con la doctora Gianela Macera, vicepresidenta de la Sociedad de Gerontología y Geriatría. Nos están escuchando desde Suecia, Clair, que es uruguaya y que además ha trabajado mucho tiempo con ancianos. La Organización Mundial de la Salud dice que Clair propone clasificar a los mayores de 65 como enfermos. En Suecia la edad de jubilación es de 65 años y la quieren subir, algo similar a lo que usted estaba comentando de acá. Y Pedro dice si esto tendría que ver con la economía de los países, que es el hecho de que se le quiera considerar enfermedad, si a usted le parece que eso tiene que ver. No. Uh-huh. No iría en contra de la economía de los países. O sea, yo de economía poco sé más que la del hogar, pero creo que sería en contra porque nosotros necesitamos, si la población mundial está, su expectativa de vida está creciendo como está creciendo, no podemos determinar que a los 65 ya somos enfermos. Claro. No tendría una relación lógica, ¿no? Claro, cumplo con transmitirle otra pregunta, yo no termino de entenderla, pero quizá usted le encuentra más el sentido. Lito dice que nos pide que le preguntemos qué opina sobre la vacunación de adultos mayores en sus casas. Si tendría que, se refiere a si tendría que vacunarse en sus casas, determinadas situaciones de adultos mayores que no puedan trasladarse, supongo que viene por ahí. Sí, puede ser. Se está articulando ahora eso, porque claro, hay personas que están en sus domicilios y que no se pueden trasladar pero se puede instrumentar de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Porque con el médico de cabecera, el médico de referencia, se puede arreglar un traslado, por ejemplo, en ambulancia de la persona que no puede salir de su cama para ir al centro de vacunación si es que el vacunatorio no va. Claro. Lo que tengo entendido es que no tuve esas situaciones, pero lo que tengo entendido es que, bueno, por supuesto que las residencias de ancianos van los vacunadores, y bueno, y habría que llamar, si es esa la pregunta, habría que llamar a su prestador de salud o a la Liga Antituberculosa, que son quienes están haciendo la coordinación de la vacunación. Claro. Pero siempre es bueno vacunarse, aunque esté en su casa. Claro, la vacuna es lo que nos va a sacar de esta situación. Hay que facilitarles el traslado, entonces. Hay que facilitarlo, sí. Y lo mejor es consultar con su médico de referencia que le dé, porque depende de cada prestador y de cada situación, las soluciones que se pueden brindar, ¿no? No hay una generalidad. Claro. Pero toda la población tiene... puede llegar a la vacunación. Bueno, era importante la pregunta también. Entonces, y cerramos con un mensaje que manda Cecilia, que dice: buen día, escuchando sobre un tema tan importante, sin una jubilación digna, adecuada al costo de la canasta familiar y sin vivienda, no hay forma de que un jubilado pueda costearse una dieta saludable, la tranquilidad necesaria y una vida activa en lo intelectual, físico y social. Un saludo. Un médico que uruguayo residente en España que nos escucha y que se comunica diariamente, doctora Macera, el doctor se llama Guillermo Chiflet, dice: buen día, lo que plantea la OMS es toda una revolución deontológica, muy difícil de aceptar y comprender. Es como decir que a partir de cierta edad hay que pensar en desechar al viejo, dice el doctor Chiflet. Y María de la Unión dice: el que se jubila por enfermedad cobra menos, así que a los gobiernos les conviene, dice esta oyente. Bueno, doctora, no sé si quiere hacer algún comentario más para cerrar. Bueno, que muy agradecido y que estoy a las órdenes por cualquier otra duda que ustedes tengan al respecto, incluso a las órdenes cuando esto se dilucide y terminemos con esta discusión. Muy amable, doctora Macera, gracias y hasta pronto. Bueno, un saludo, por favor, hasta pronto. Son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están cuando una pena llama a la puerta de algún vecino